niñas oscuras. Nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Pues muy buenas, aquí estamos otra vez en Vórtices, haciendo el Vórtices 2.4, nuestro último Vórtices del 2013. Y esperamos, seguro que en el 2014 hay muchos más, así que seguid escuchándonos. Y bueno, pues el programa de hoy también, como cada dos semanas, viene bien cargado, ¿no? Contadme un poquito la escaleta, que hoy estoy perdida. Pues en el programa de hoy hablaremos del taller de eyaculación de coños que tuvo lugar ayer en la Escalera Caracola y dinamizado por Vórtices Radiofónicos. Después hablaremos de las jornadas Recrear 8 de marzo, que ya anunciamos en el programa anterior, aunque no pudimos subir el podcast en el streaming. Quienes estuvieran escuchando, anunciamos estas jornadas y tenemos a dos compañeras que nos van a hablar un poco más de cómo se desarrollaron las jornadas. Y para acabar vamos a hablar sobre la actualidad en torno a la ley del aborto y una serie de acciones y convocatorias que están teniendo lugar en los últimos días. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Pon tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago, bueno, pues, si queréis empezamos primero con resumir un poco este taller que tuvo lugar ayer. La verdad es que fue muy interesante. Yo estoy muy orgullosa de las desconocidas que lo daban, que estuvieron ahí dinamizando. Contadme un poco vosotras mejor ese resumen del taller. Bueno, pues yo creo que fue muy enriquecedor, en primer lugar por la diversidad de gente que acudió al taller, ¿no? No esperábamos tanta afluencia, por una parte, al ser un martes, y por otra parte fue interesante a nivel de que, pues, que no vino la misma gente de siempre, sino que también acudieron personas con necesidades específicas, con distintos tipos de diversidad funcional, y ahí como que fue el caldo de cultivo de una serie de alianzas, o no sé cómo llamarlo, que igual en un futuro veremos cómo se desarrollan, ¿no? Sí, porque recordar que el taller se enmarca también dentro del documental Yes We Fuck. Y vinieron los compas que están currándose todo el documental y nada, estuvimos también con ellos en el taller. También a destacar de este taller, ¿no? Que a diferencia de otros talleres que se han dado en Madrid, y bueno, con la excepción no de los que da Diana, pero en el caso de los que se habían dado hasta ahora aquí, este también tenía una parte más práctica, en el sentido, ¿no?, de que se enseñó cómo se hace una observación con espéculo, que se pudo ver un poco dónde están las glándulas de cada una de nosotras, ¿no? Porque así, retomando un poco lo que se daba en el taller, había una parte teórica, ¿no?, en la que se explicaba qué son las glándulas de Anarca y por qué se han cambiado el nombre a glándulas de Anarca y no de Esquene. Y luego había también una parte de charla, ¿no?, sobre qué es la eyaculación, un debate y demás. Sí, yo la verdad es que, aprovechando que nos hemos puesto a hablar en materia, quizá sin meternos mucho para no quitar tiempo de la entrevista que tenemos hoy, pero yo quería retomar lo de las glándulas, si podéis contarlo. Lo de las glándulas. Vale, pues lo que veíamos un poco de talleres pasados y de otras experiencias es que sí que realmente, con el material audiovisual del que disponíamos, no quedaba bien claro dónde se encuentran estas glándulas, hasta qué punto son visibles y que todo el mundo las tiene. Entonces usamos este recurso, ¿no?, que por un lado es interesante, por otro lado nos ha dado pie también a otras reflexiones. Pero bueno, el recurso era que usamos un espéculo para visualizar estas glándulas, ¿vale? En el taller también había una persona que es ciega, entonces la invitamos a que tocase directamente las glándulas, ya que por el tacto también son fáciles de identificar. También un poco porque entendemos que la autoexploración de nuestros propios coños se nos ha negado siempre, y la medicina occidental heteropatriarcal siempre ha ocultado mucho el tema del placer de los coños. Entonces, una de, o sea, creemos que primero crear un espacio en el que poder hablar todas sobre la eyaculación ya es un acto subversivo, pero la autoexploración entendemos que tiene que ser el primer paso y que todas tenemos que conocer nuestros coños por dentro y por fuera y lo bonitos que son y todas las cosas que tenemos ahí. Sí, también a aclarar, ¿no?, que nos hemos puesto a hablar así de glándulas y para los que y las que no fueron al taller o no han oído hablar nunca de este tema, es que las mujeres pueden eyacular y lo hacen a través de una glándula, o no sé si son una o dos las que hay. O sea, son varias glándulas, vale. Lo que pasa que luego hay un orificio por el que expulsamos el líquido, por así decirlo. Entonces estas glándulas cuando se estimulan adecuadamente pues se llenan de un líquido que no tiene nada que ver con la orina y que es el que hay que aprender a expulsar. I told them no, it's from creation. Bam, bam, ayo. What a bam, bam, bam, bam, dilang. Bam, bam, bam, bam, dilang. Bam, bam, ay. What a bam, bam. Ta what a bam, bam. This woman never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come free nice of Jamaican. So bam. Sound like crispy biscuits. You come in at the place and me say well, well, slicky. Bam, bam, ayo. Ta wata, bam, bam. Bam, bam, dilang. Bam, bam. Bam, bam, dilang. Bam, bam, ayo. Ta wata, bam, bam. Bueno, ya para finalizar con el tema del taller del squirting, nada más que queríamos agradecer a todas las personas que acudieron a la escalera Caracol ayer al taller. Y nada, invitar a todo el mundo que esté interesado, interesada con el tema de la eyaculación de los coños, a aquellas que vinieron al taller, a aquellas que estén escuchándonos en streaming ahora mismo, a toda la gente, las masas que escuchan el podcast a posteriori, que seguimos abiertas y abiertos a seguir profundizando en el tema de la eyaculación de los coños. Tenemos un correo al cual podéis escribir mails y estamos proyectando hacer un blog para subir todo lo nuevo que vayamos sabiendo de este tema. El correo es chorreandoasaco@gmail.com. Bueno, pues ahí queda también a la audiencia decirle que no se preocupe porque seguro que Vórtices vuelve a dar vueltas sobre este tema, ¿no? Sí, sí, volveremos, nos encanta. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, No me gusta la violencia ni las pelis de vaqueros. Gran parte de los heteros ni su afán por la apariencia. No me gustan los deportes, no quise ser peluquera. Nunca parto a la primera y en tu sur pierdo mi norte. Dentro, dentro, dentro. No me gustan los armarios, no quiero cerrar el culo ni pasar con disimulo por todos los vestuarios. Para mi vida futura me falta una pieza clave. A ver si encuentro la llave que encaje en tu cerradura. Dentro, dentro, dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y el príncipe de mi cama. No quiero ser caballero, aún menos ser una dama. Arrancarte los botones del alma cada mañana. Hoy quiero meterme entero dentro, dentro, dentro yo de tu pijama. Dentro, dentro. No quiero cambiar bombillas, no quiero ser tu marido, ni terminar mal herido por querer llevar patillas. No sé conducir camiones, no quiero ser perseguido. Tengo un tesoro escondido dentro de mis pantalones. Dentro, dentro, dentro. Soy la noche, soy el día, soy el gato que te araña. El más bonito de España, del jardín de la alegría. Pese a todo lo lamento, pues da igual lo que yo sea. Lo importante es estar dentro, fuera, dentro, dentro, fuera, dentro. Dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y el príncipe de mi cama. No quiero ser caballero, aún menos ser una dama. Arrancarte los botones del alma cada mañana. Hoy quiero meterme entero dentro, dentro, dentro, dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y el capitán de mis días. Soy el amo de mi tiempo y el gerente de mi vida. Superhéroe o el mutante de los cómics que leías. Con el poder de meterme dentro, dentro, dentro de tus fantasías. Dentro. Bueno, pues estábamos escuchando Dentro Fuera de Viruta y ya tenemos al teléfono a otra más de las invitadas. Aprovechamos también para saludar a las invitadas que han venido a hablar de la plataforma del 8 de, ¿cómo es? Recreando el 8 de marzo, iba a decir el 8 de marzo, así que pues bienvenidas, bienvenida Julia, que estás al teléfono. ¿Nos escuchas bien? Sí, la verdad que sí, nos escucho muy bien. Fenomenal. Pues bueno, pues no, vamos a presentar también a los compañeros que están aquí en el estudio. Sí, compañeras y compañeros. Tenemos a Leti. Hola Leti, ¿qué tal? Hola con todas, con todos. Y a Isea. Hola. Y a Alex. Hola, ¿qué tal? Sí, podéis acercaros un poco más. Vale, pues bueno, para empezar, si queréis contarnos qué es esto de esta jornada que tuvo lugar el sábado pasado, llamada Recrear el 8 de marzo. ¿En qué consiste? Igual Julia, ¿no?, que ha estado en la preparación de todo el programa y todo. Igual nos quieres contar, Julia, cómo llegáis a la idea de que necesitamos todas trabajar este tema y preparar esta jornada. Bueno, pues un poco lo planteábamos así como al inicio y en la presentación de la jornada, ¿no? El sábado. Cuando sí que es verdad que, bueno, pues el empezar a trabajar en este encuentro surge como, bueno, pues nosotros decimos como en un momento, ¿no?, concreto, en un contexto concreto que es en torno a esa manifestación y al post de la manifestación que anualmente se hace, ¿no? Anualmente salimos a las calles el día 8 de marzo para, se dice que es el Día Internacional de las Mujeres, y con ello pues salimos para reivindicar en las calles el movimiento feminista autónomo, para reivindicar los derechos de las mujeres. Es verdad que esa idea de y esa necesidad de hacer este encuentro surge tras la evaluación. ¿Por qué surge ahí? Pues podría haber sido en todo momento, pero surge ahí porque ese año, el año pasado, sí que estuvimos haciendo como un intento en salir con, bueno, decimos como con otro aire a las calles, y con eso pues hicimos algunas modificaciones con esa idea de salir desde un lugar diferente, ¿no? A lo mejor o para hacernos un poco más visibles. En ese camino, pues lo que hicimos entre cosas así más concretas es el tema de la modificación de recorrido, como ya sabréis. Uh-huh. Sí que salimos con un lema que bueno, pues sí era bastante radical, pero también incluyente, y salimos con un manifiesto conjunto que sí que aglutinó desde demandas un poco más, desde cuestiones de trasfondo, desde cuestiones más de transformación profunda, hasta cuestiones más ligadas a la situación coyuntural, ¿no?, de la situación política concreta, política partidista que nos encontramos. A pesar de todo eso, la respuesta fue una brutal invisibilización por parte tanto de los medios masivos como incluso de los medios afines, ¿no? Esto en sí supuso pues una cierta rabieta por nuestra parte, ¿no?, para quienes estábamos organizando esa manifestación, que no lo he dicho anteriormente, pero sí que, como sabréis, está conformada por diferentes colectivos del movimiento feminista de Madrid, que inicialmente es un espacio abierto, pero que es cierto que por otro lado sigue, al final nos venimos encontrando las mismas caras, y eso también es un punto de análisis de por qué pasa esto, ¿no?, que es muy aburrido y bastante poco enriquecedor, ¿no? Eso por un lado. Entonces, a pesar de, como comentaba, estos intentos y tal, hay esta invisibilización brutal por parte de medios masivos y afines de las demandas y exigencias que se plantean desde, ¿no?, desde esa manifestación, que no salimos ahí desde un lugar folclórico, sino porque estamos planteando algo, ¿no?, desde el movimiento feminista. Ante esto, pues nos viene como un poco todo esta rabieta, y también nos viene todo un análisis posterior de qué es lo que estaba pasando. No consideramos tampoco que esto sea como tan aleatorio y fortuito, ¿no?, el hecho de que haya esta invisibilización de lo que estamos planteando, sino que es cierto que consideramos que esto forma parte de esa estrategia un poco de lo que está haciendo la excusa esta de que se ha montado de la crisis esta financiera para continuar avanzando de una forma salvaje con el capitalismo este bestial y el patriarcado sanguinario. O sea, nuevamente creemos que forma parte de que nos quieren en la casa criando sin parar. Bueno, luego vais a hablar de todo el tema de lo de la nueva ley de aborto y demás, pero, o sea, nos quieren nuevamente en la casa, criando hijos, hijas sin parar, cuidando del maridito en un contexto, ¿sabes?, de una relación heteropatriarcal, y ahí metiditas, ¿no?, y calladitas. Pues no lo podemos permitir, evidentemente, desde el movimiento feminista creo que esto no es permitible, no creo que esto es lo que queramos, y por tanto también nos encontramos ante algo que es, ante este contexto tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras formas, cuáles son nuestros métodos, y nos parece imprescindible el generar un espacio en el que se facilitara el poder precisamente debatir sobre cómo estamos haciendo las cosas, si nuestros métodos que venimos utilizando generan realmente un impacto y son capaces de gritar lo que queremos gritar, o al final, ¿no?, o no. Entonces esta fue la idea un poco del encuentro, juntarnos, debatir, pero no solamente quedarnos en el debate, sino que queríamos debatir y pasar por el cuerpo, pero además queríamos posibilitar un espacio en el que se diera una articulación de todos esos debates en cuestiones concretas, porque nos parece que el momento y la situación lo exige, ¿no? O sea, el poder salir y el poder concretar todo eso. Y esa es como un poco la idea ahí, que hemos ido trabajando durante meses. Empezamos así muy desde algo muy, ¿qué queremos?, ¿hacia dónde?, no sé qué, y al final pues se concretó en ese encuentro que queríamos, por un lado, que fuera como muy también desde lo emocional, de lo que siente la gente, desde lo que debate, pero también muy concreto, pero también que hubiera un espacio de cuidado, un espacio amable, un espacio en el que también hubo conciertos, en el que hicimos una proyección con, ¿no?, con una, con fotografías y tal, de los diferentes hechos de marzo, de diferentes hechos de marzo así a lo largo de la vida. Sí. Y bueno, bueno, las que, quienes están ahí, que estuvieron como igual más inmersas en la parte de debate y más, pueden un poco a lo mejor valorar sus percepciones y demás, pero bueno, sí. Yo sí que creo que a mí como que fue por lo menos energizante, no sé, bueno, no sé por ahí igual qué pensarán o... O sea, claro, porque sí que había que explicar un poco que el día tuvo dos partes, o sea, una primera parte de la mañana que fue como mucho más de debate y que la tarde la dedicasteis más a propuestas, ¿no?, más concretas. Mm. Entonces, no sé si las compañeras y el compañero que estáis aquí queréis comentar cómo sabéis, cómo sentisteis, qué clima había. Acercaros el micro. Bueno, pues... Vale, se la están verdad, colocando en el micro, no pasa nada. La verdad que el ambiente a mí me pareció como un espacio muy cuidado. Yo, la verdad que no he estado en el proceso de estar como sosteniendo el recrear el 8 de marzo, pero sí que por asambleas comunes y tal, o que han coincidido, espacios comunes, sí que hemos visto cómo se ha ido un poco ideando esa idea de por qué recrear el 8 de marzo. Y la verdad que poder llegar el sábado a un espacio, ¿no?, donde saliera de Barquillo, que es como un lugar muy tradicional, donde se ha encontrado el movimiento feminista y donde no para todo el mundo es acogedor, sí, sino que se buscó un espacio como, por ejemplo, el Off Limits, que además tenía, ¿no?, las cualidades de tener luz natural, permitir diferentes espacios para el debate. Yo creo que es que la verdad que era como bastante guay ver que todo se había cuidado, desde el espacio, donde íbamos a debatir, qué temas se planteaban y las dinámicas, y las dinamizadoras, y hasta los bollos y pasteles que se comían, ¿no? Es decir, que era un conjunto de cosas que yo creo que estaba como muy pensado y como que detrás había mucho trabajo, tanto que, bueno, cuando nos quedamos a recoger, sacar 100 sillas, ¿no?, y hacer una cadena, porque estuvimos más de 120 personas a lo largo del día debatiendo. Yo justo estuve más por la tarde, me perdí un poquito el debate de la mañana, que era un poco el que planteaba si lo que contaba un poco Julia, ¿no?, si el modelo manifestación 8 de marzo, después de un poco la evaluación un poco así como medio desoladora o agridulce, ¿no?, que está muy bien, por un lado, tener siempre un 8 de marzo, salir a la calle, reivindicar y tal, pues dices, joder, no tenemos el impacto que queremos o no llegamos a toda la gente o somos muchas, y también un poco la dispersión, ¿no?, porque había, es decir, el año pasado, el 8 de marzo, hubo una manifestación, luego un reclama, es decir, que había, como siempre, ¿no?, el movimiento está y está presente y hace cosas y tal. Entonces, para mí, como la primera apreciación sobre cómo fue ese recrear el 8 de marzo, me parece como un espacio súper cuidado todo y que un súper resultado de día, ¿no? Que además que yo creo que es como algo que está empezando y que ese día fue como un inicio a veremos lo que pensamos el 8 de marzo. Y que mucha gente que nos fuimos de ahí, ahora entraremos igual un poco a debatir qué se habló la mañana o qué se habló por la tarde y qué elementos están dentro del debate, era como energía, ¿no? Es decir, y era vida y era realidad. Así como me quedo con eso, ¿no?, diversidad, porque la realidad es diversa, pero como una cosa como muy viva, con ganas de hacer y también pensando en lo que somos capaces de hacer, ¿no? No tanto en identidades cerradas, sino qué podemos hacer juntas. Juntes. Leti. Bueno, yo soy Leti. Bueno, yo estuve en la tarde. Yo también llegué parte de la tarde y una de las cosas que me impactó mucho fue que es la primera vez que participo de la organización en camino hacia el 8 de marzo y fue interesante en el sentido de que antes como que no veían esos espacios, en cambio ahora se generó tal apertura que tal apertura incluso a la diversidad, a diversos grupos, entre ellos migrantes, en el cual yo también participo dentro de esa agenda, trans, que antes tampoco se veía. Entonces sentía de alguna forma que el espacio se estaba abriendo y lo sentía desde las percepciones y desde las cuestiones muy cotidianas, a tal punto que me encontraba con cada persona y me decía, ¿vas el día sábado a la reunión, al evento? Y claro, mucha gente. Entonces eso a mí también me permitió que percibir que el evento como tal se estaba preparando de otra forma. Y en ese sentido, entramos mucho, creo yo, en su momento a los debates, sobre todo en el marco para interés nuestro, básicamente también como movimiento, la agenda migratoria y también la agenda sobre CIES y transfeminismos, que también ese es otro. Entonces, como tal, lo que hicimos y preparamos una propuesta, porque una de las cosas interesantes también fue la metodología del evento, desde el punto de vista que te permitía a ti plantear propuestas. Uh-huh. Y en el hecho de plantear propuestas, no venía una agenda dada de forma vertical, sino que planteabas tus propuestas y en función de ellas tú ibas organizándote contigo mismo, con tus propios grupos o personas, y al mismo tiempo comunicando a los demás y insertando también a los demás a debatir, a proponer, a discutir, a problematizar tus propias propuestas y al mismo tiempo generar acciones. Entonces, en esa medida, nos pareció muy interesante y nosotros planteamos la propuesta migrando hacia el transfeminismo. Entonces, un poco por allí, yo me sentí muy cómoda en la medida de que había mucho interés sobre muchas feministas, habían un poco de recelo, un poco de distancia, pero conforme fuimos dialogando y explicando de dónde partimos, qué hacíamos, para dónde queríamos ir y con quiénes queríamos estar, pues de las feministas un poco las más reacias, entre comillas, no sé hasta qué punto, pero sí más difíciles con el tema de lo trans y transfeminismo, para mí fue sorprendente mirar cómo también hacían preguntas, se cuestionaban a sí mismas, cuestionábamos también en función de los feminismos, o sea, desde qué tipo de feminismo nos estamos planteando, para dónde queríamos ir, y así, o sea, hubieron muchas inquietudes, propuestas, que para mí realmente fue fabuloso. Fue importante, llevo aquí en Madrid 5 años y es la primera vez que formo parte de una organización para organizar un 8 de marzo y que se planteen nuestras agendas o nuestras inquietudes de otra forma, no desde un punto de vista hostil o siempre sospechoso, como que no somos del todo feministas. Entonces, como que de alguna forma, en cierta medida, se ha roto desde algún lado o desde una esquina que nos permite de alguna manera comenzar a conversar, a tirar puentes y qué sé yo, a hacer propuestas conjuntas, y eso a mí me parece súper chévere. Bueno, yo tengo una pregunta, Leti. Has comentado antes que estabas en un colectivo de migrantes. ¿Puedes explicar un poco qué hacéis en el colectivo? Bueno, también está Alex, otro compañero que también está en el colectivo. Bueno, rápidamente, o sea, Migrantes Transgresores es una iniciativa de migrantes trans, lesbianas o boyos, principalmente para trabajar dos ejes que para nosotros es importante. El uno tiene que ver con el ámbito migratorio, porque somos migrantes y de alguna manera en nuestros cuerpos pasan muchos efectos de las formas de discriminación que genera el Estado como tal, que ha venido generando el Estado como tal con todas las personas migrantes. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de lo trans conectado con el feminismo, que intentamos rescatar de alguna forma estos discursos que de alguna manera son marginales y al mismo tiempo se han marginado. Han sido marginados en tanto nos planteamos también remirar el neocolonialismo desde este lugar, desde el norte, uh-huh. cómo eso se reinscribe nuevamente en nuestros cuerpos, que tiene que ver básicamente con todos los mecanismos administrativos que tienen que ver por un lado con la ley de extranjería, con el proceso administrativo. Entonces, eso es una parte, y la otra parte también es, nos miramos como migrando cuerpos, es decir, con eso articulamos un poco con lo trans que no necesariamente pasa por una categorización médica, sino también cultural en el sentido de que nos conectamos con otros cuerpos, independientemente si son blancos o negros o mestizos, pero la idea es construir desde una posición crítica lo que significa el heteropatriarcado, lo que significa todas las discriminaciones que tienen que ver básicamente con esos cuerpos que se han considerado hasta ahora como anormales, como enfermos. Entonces, es reivindicar desde otra postura. Entonces, intentamos cuadrar eso desde una postura un poco más, más allá incluso de la propia localidad de Madrid, ¿no? Uh-huh. O sea, en una onda incluso conexiones con Ecuador de otro tipo. Y precisamente, bueno, no es de hablar de migrantes transgresores, pero es el hecho de que también estamos conectándonos, por ejemplo, con Ecuador, ya que somos ecuatorianos, con nuevas propuestas y propuestas articuladas aquí y allá para trabajar algunos asuntos. Pasa por ahí. Interesante. No, a mí me parece fenomenal como reflexión que por fin se creen realmente alianzas, aunque sea con unos mínimos, que podamos llegar a unos mínimos de consensos y podamos realmente hacer un cambio en lo que es el 8 de marzo, ¿no? Porque, o sea, no sé si a vosotras os ha pasado, pero sí que siempre nos dicen un poco que el 8 de marzo es una mani, que es muy poco combativa, que como que salimos a cantar, que vamos de paseo, ¿no? Y está muy bien que le demos una vuelta a todo esto y creemos alianzas de verdad, porque sabemos que hay mucha gente detrás y realmente luego no tenemos ninguna incisión en la sociedad esta que tenemos. Entonces, a mí me parece muy, muy bueno. Lo único que sí que quería preguntaros, ¿a qué consensos habéis llegado o cuál es la idea, hacia dónde va? ¿Tenéis previsto volveros a reunir? ¿Tenéis unos mínimos? Alex, igual tú que no has hablado todavía. Bueno, yo antes de eso quisiera más bien comentarte también un poquito de mi sentir. Claro, claro. En el encuentro, pues desde que creo que comenzó, desde cuando me invitaron, nos invitaron como Panditrans, soy de la Panditrans, uh-huh. Entonces es un colectivo transfeminista y bueno, pues nos invitaron y fue como una sorpresa, la verdad. Ha sido una sorpresa y emocionante. Como que generar nuevas alianzas, nuevas redes. Somos un colectivo, sí, feminista. Sin embargo, como siempre, la mayoría de veces ha habido todavía esa problemática de las miradas de muchas mujeres, no sé si mayores, menores, no lo sé, pero algunas mujeres que te miran con reojo o algo ahí decían. Entonces era como que afrontar también eso, ¿no? No creas que también me sentí un poquito intimidado cuando llegué, a pesar que era un lugar en donde iba a encontrar a gente, amigas, conocidas, y que me iba a sentir seguro. Sin embargo, también había de que iba a provocar, que iba a pasar, ¿sí? Y el encuentro estuvo muy bien, la apertura fue de lleno de entrada. Entonces la gente, yo creo que se fue incluyendo en el proceso, en el taller, muy uh-huh. adecuadamente. El cuidado fue como muy bonito, de gente que tal vez haya preparado no muchos talleres, lo que sea, pero que se tomaron mucho tiempo y mucha atención uh-huh. en los cuidados pequeñitos y afectivos, digamos, ¿no? Y organizacionales, que todo salió muy bien. Y con referente a la Pandi, de lo que te comentaba, que hubo la asistencia de compañeros transmasculinos y justamente de un compañero que cantó, Viruta, y él fue con corbata y que tiene su chiva, su barba. Entonces había que gente, me decía después que gente que se preguntaba, ¿y este muchacho que se reirá? O unas miradas extrañas frente a su vestimenta y todo eso, ¿no? Pero claro, cuando él empezó a cantar fue que derribó todas esas barreras, ¿no? De lo que se dice de su traje, de la masculinidad, de heteronormativa, de macho, ¿no? Entonces rompió todas esas barreras y crearon otros, y más bien generaron lazos, porque él justamente habló también de lo que la Pandi participamos en autocuidarnos y en saber que queremos ser hombres, que nacimos mujeres, queremos ser hombres, pero crear otro tipo de masculinidad diferente. Uh-huh. Y algo que se me quedó muy claro dentro de la manifestación, dentro del escrito que hicimos, era que ni todos somos operados ni todos somos hormonados. Entonces crear otro tipo de masculinidad y feminidad, ¿no? En este caso de lo que ya nos ha establecido la norma y la sociedad. Entonces claro, pero estamos bajo el paraguas del feminismo y queremos construir, y para nosotros fue muy importante estar ahí, presenciar, crear redes y reflexión. Y justamente se plantearon temas que han ido saliendo ya desde Granada del transfeminismo, y yo creo que es un buen momento para ir generando cosas y acciones. Y entre una de esas que vamos a armar fue algo de migración y el transfeminismo, ¿no? Uh-huh. Y se anotó mucha gente para seguir armando cosillas, y bueno, yo creo que Aisea nos va a contar más, pero se generaron más días que ya no solo el 8 de marzo, sino juntar más días para generar la manifestación luego. Vale, pues antes de que Aisea nos cuente todas estas cosas que se han planteado, vamos a escuchar un tema justo de Viruta, si os parece, y así descansamos un poco, bebemos agua, si queráis. Bendita la diferencia que nos balancea, mundo binarista de guapas, de feas, de gordas, de flacas, ganar y perder. Quiero destrozar los mitos e inventar manías, y que sea siempre más tuya que mía, porque así me gustas y te quiero ver. Quiero comerme tu espalda y beber tus caderas, mi media naranja que es naranja entera, fruta de verano, vitamina C. Tú de abril, yo de agosto, tu perra, yo gato, tu hierba, yo costo, tú vives, yo mato, yo whisky con cola, tu zumo de piña, yo siempre a mi bola, tu niño, yo niña. Prefiero a la dama fuerte que a la desvalida, y aprender del mundo con cada caída, navegando juntos en horizontal. Y ahora que yo soy de Venus y también de Marte, peras y manzanas para regalarte, aunque no eres Eva ni tampoco Adán. Quiero ser fuego que encienda tu noche de fallas, el último beso de cuando te vayas y el primer abrazo de tu amanecer. Pero ni yo soy tu dueño, ni te quiero atada, ni boda de ensueño, ni vida de esclava. Ni yo soy tu papa, ni tú eres mi nena, yo hago de chulapa si hay una verbena. Estamos de vuelta aquí otra vez con los compañeros y compañeras que han venido. Vamos a seguir un poquito más con la entrevista, que hoy vamos medianamente bien de tiempo, para variar. Y un poco la pregunta que os hacía antes, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Todavía no están preparadas? ¿Vais a sacar un texto? ¿Hacia dónde va a recrear el 8 de marzo? Dale, Aisea. Bueno, el grupo que dinamizó y cuidó de todo el espacio de la jornada de recreo del 8 de marzo sí que va a dar como una especie de feedback de lo que salió por la mañana, que fue a través de la dinámica de café diálogo, como plantearon varias preguntas, si el 8 de marzo tiene que ser más allá de una manifestación, si tiene que ser un proceso, cómo generar alianzas y tejer un frente común y tal. Y yo creo que de ahí, yo que participé justo en la parte del plenario, escuché las conclusiones, me quedé así como con varias cosas, ¿no? Uno, que hay que generar espacios más allá de Barquillo, como el que se había creado ese día, ¿no? Que necesitamos que nadie nos invite a participar de la manifestación del 8 de marzo, sino crear un espacio donde todas, todos nos sintamos invitadas. Por otra parte, que somos diversas y que tenemos que tener esa en cuenta, esa diversidad, y que no nos agobie tanto el construir un consenso de mínimos, sino qué cosas somos capaces de hacer todas juntas, juntes, ¿no? Entonces, como que yo creo que eso sería como con lo que yo me quedo, bueno, y hasta que, no sé, cuenten un poco el grupo de dinamización, pues qué conclusiones hubo de esa parte de la mañana, ¿no? Como esa parte de somos diversas, queremos caminar en este momento juntas, queremos que vaya más allá de una manifestación este año, y ahí viene un poco la segunda parte, que fue como la de la tarde, de propuestas, que se dieron hasta 6 propuestas distintas. Una de articular una buena mani, en la que participar desde nuestras diversidades y tal, pero también una semana o un mes, se hablaba así como de cosas que vayan más allá de la manifestación, con actividades, con acciones, con charlas, con debates, gente que también propuso temas como que están muy presentes, por eso decía antes lo de que era un encuentro como muy vivo y muy apegado a la realidad, estuvo muy presente el aborto, estuvo muy presente el tema de emigrar hacia los transfeminismos, cárceles y CIEs, ¿no? Lo que también comentaba antes Leti, de agendas que parecía que quedaban al margen de las que nos encontramos al margen, y era como, no, aquí todas llegamos, las periferias somos parte de este centro, ¿no? En plan, o cómo... Entonces yo me quedo un poco con esa parte, ¿no? De cómo articulamos estos nuevos centros, cómo también generamos estas nuevas energías que nos lleven a articularnos, no sabemos si de manera esporádica o para una larga trayectoria, pero por lo menos que este 8 de marzo nos lleve a estar haciendo cosas que tengan impacto no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de mucha gente. Y una cosa que me ha parecido curiosa y que la comentamos además allí es que siempre nos preocupamos mucho de quienes no están. Y yo creo que esta vez las que normalmente no suelen estar, estamos, incluso tenemos y queremos generar un espacio que nadie tenga que pedir permiso para entrar, ¿no? Que eso yo creo que también es como muy importante, de que nadie te invite a participar del 8 de marzo, tu 8 de marzo. Y ahí vamos, a ver qué sale todo esto. Hay reuniones, así que si alguien tiene agenda y lápiz, podemos decir un montón de listas, porque cada propuesta sacó su reunión, como es. Sí. Venga, pues dale, si te apetece. Es lo mejor que sacaron, porque hubo, bueno, hay que seguir hablando, hay que seguir charlando en cada mes. Y dijeron las organizadoras, no hay que hablar. ¿Cuándo, dónde y cómo? Seamos prácticas. Sí, prácticas, eso es lo que sirvió mucho. Entonces hay muchas mesas y charlas de hablar de los CIEs, de mujeres de cárcel, del aborto, transfeminismo, pues y más. No sé si vas a decir la lista. Espera, Julia, que estás al teléfono, vamos a darte pie, porque si no, yo sé que es mucho más difícil entrar cuando estás desde el teléfono. Entonces, no sé si quieres decir algo más sobre las propuestas que habéis sacado. Estoy ahí como súper sumergida en la conversación. Aquí desde otro lugar de España, pero ahora estamos mentalmente con vosotras y vosotras. Entonces, o sea, por un lado, me ha saltado el tema de... Acabo de escuchar que se sonreía, que se reía de lo que decíamos, así que... ¿Oye? Vamos a hacer otro intento. Hola, Julia. Hola, ¿se me está escuchando, no? Pasamos a la siguiente. Vale, pues no. Bueno, pues lo sentimos, Julia, pero la mesa no nos quiere dejarte pasar. Junto a la playa en una hamaca, cuando me canse de la ciudad, de las oportunidades, del estrés, de incomodarla tanto, guachi, de pagar tan alto el precio por el aire, me iré a tomar el sol, a ponerme negra azulón, a meditar cómo caminar sin tropezar, a mis anchas, donde nada importa el que piensan, si piensan que piensen, que ya va siendo hora, sí, punto y coma, perdona. Estoy soltando la chapa, discúlpame. Estoy en fase de erupción, pues sé que tú también luchas en contra de la manipulación. No le hagas caso al opresor. Si tú no sabemos que no habrá una solución, te regalo un trozo de mí en esta canción. Solo a cambio de la mitad de la razón, sí. Un paso más hacia la revolución. Fabriquen menos armas y defiendan más la pasión. Cuesta morir, sí, sí, sí, sí, en el intento por vivir, sí, sí, sí, sí. Chavo, sí que lucharás por mí, y si el camino es duro, no es resistir. Sí, estoy dispuesta a morir, sí, sí, sí, sí, en el intento por vivir, sí, sí, sí, chavo, sí que lucharás por mí, y si el camino es duro, no es resistir. Vale, y estamos de vuelta. A Julia la hemos perdido en las ondas, no sabemos qué habrá pasado con ella, esperemos que esté bien. Pero tenemos al teléfono también a Justa. Hola, Justa, ¿nos oyes tú? Sí, os oigo estupendamente. Vale, ¿Justa? Sí, os oigo muy bien. ¿Vosotras me oís? Yo consigo escuchar. Yo te oigo, ¿vosotros me oís? Pero no conseguimos que pase a la mesa. Vale, fenomenal. Hola. Vaya. Bueno, si queréis, hablabas antes de la agenda de encuentros que han salido a raíz de estas jornadas y pues decirnos alguno más y lo que el resto los colgaremos en nuestro blog para aquellas y aquellos y aquellas que estén interesados en acudir. Bueno, con respecto a la mesa de o debate sobre migrando hacia el transfeminismo, tenemos la reunión el día 13 de enero a las 7 de la tarde en la ECA, en la escalera Caracola. Vale, muy bien. Pues apuntaros esta y de todas formas colgaremos el resto de convocatorias en nuestro blog para que nos animemos todas a acudir a la que más nos interese. Vamos a hacer otro intento con Justa, a ver si ahora hemos conseguido. Justa, ¿nos oyes? Vale, pues no. Tenemos un montón de problemas técnicos. No, ella nos escucha perfectamente, pero... Pero nosotras a ella en directo no. No. Vale. Llevamos unas semanas malas con la técnica. A ver, Julia, ¿ahora nos escuchas? Justa. Justa, aquí. Perdón. Sí, nada. Entre, hemos colgado ya tanto. Sí, yo sí que os oigo. Sí. Sí, sí, pues no, no lo conseguimos, ya lo siento. Vale, pues nada. Así funcionará, Ela, ¿no? Pues, dale el libro, pero no hay tipo de problemas. Se puede ir la misma casa. Me encanta porque siempre estamos igual. Pues, Justa, un placer tenerte en Radio Ela. Síguenos escuchando, que ya sí que nos estaba escuchando y intentaremos hablar otro día contigo. Pásate, si no. Vale. Un beso, que vaya bien. Vale, lo que sí que quería enlazar con Justa, y os va a tocar a vosotras y vosotros, es el tema de que tenemos un poco, se rumorea que este viernes se va a aprobar en el Consejo de Ministros el proyecto de la ley del aborto. Entonces no sé si ahí sea, estás tú más puesta. Pues, bueno, yo en lo que estoy como más puesta es en la capacidad de rumores que tengo. Y la verdad que, bueno, parece que sí que se avecina. Desde el lunes o así hemos visto como varias campañas, hemos visto diferentes acciones, por ejemplo, que nos están avisando un poco de esa alerta feminista, porque puede ser que o este viernes o el que viene, teniendo un poco en cuenta las declaraciones de Rajoy hace un par de semanas y tal, sería posible que anunciaran la ley del aborto antes de que acabara el año. Todo apunta, entre corrillos, no sabemos muy bien de dónde sale la información y tal, que puede ser este viernes. Y como habéis podido ver, me imagino que casi todo el mundo en las redes sociales y tal, pues ya nos lo avisaron desde el Puente Inabortista, pero también la campaña está sobre la lotería de Navidad, que este año nos toca a todas seguro. Nosotras decidimos sobre nuestros bombos y si así un poco para decidir más sobre nuestros bombos, parece que hay como diferentes convocatorias que se pueden ver en todo el estado. Aquí en Madrid creo que va a ser frente al Ministerio de Justicia a las 7 de la tarde, en el caso de que se anuncie. Entonces, hay que estar como atentas, alerta, alerta feminista, porque hay que estar atentas un poco el viernes por la tarde a ver qué pasa en ese Consejo de Ministros, si con todo el trabajo que tiene el señor Gallardón, con su código penal y todas estas cosas, también decide ahí, y sus costillas, que creo que eso también sería un bonito detalle a comentar, las costillas, atacar ahora a Gallardón. Qué paradoja. Pues ver un poquito a ver qué sucede, ¿no? Y que además que es una ley bastante secreta, que como... Así, hay un grupo de trabajo en Barquillo, diferentes colectivos y tal, y por ejemplo allí, que es gente que está en organizaciones como Mujeres Ante el Congreso, que suelen estar como bastante puestas de lo que se mueve así a nivel institucional, nadie tiene ni idea de cuál es lo que se prevé en ese anteproyecto y tal, más allá de las declaraciones un poco que va diciendo el señor Gallardón a base de titular. Entonces, eso, lo único, pues atentas a la posibilidad de movilización. No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, él ni siquiera sabe lo que vale mi vida. La religión no sabe, ser mujer es prohibida. ¡Salen del Bueno, pues se nos está acabando ya el tiempo, como siempre, aunque hoy íbamos bastante bien, así que vamos a dar paso a la agenda. Primero, bueno, agradeceros, ¿no?, haber estado aquí en Vórtices. Lo sentimos mucho por las llamadas telefónicas que a mitad han sido fallidas, pero bueno, quedan pendientes esas conversaciones para otra ocasión. Y nada, pues esperamos que nos sigáis dando alguna novedad, ¿no?, de cómo van estas jornadas y estos encuentros. Bueno, en agenda tenemos, bueno, lo que ha anunciado antes Aisea, que no hagamos planes para este viernes a las 7, por si acaso se convoca esta concentración, que todavía es un poco incierto, pero que ahí está la posibilidad. Lo retransmitiremos en directo, porque en ese momento estaremos en Radio ELA haciendo las campanadas para Nochevieja, que se pondrán luego en diferido el día 31. Pero bueno, igual nos podemos escapar alguna, ¿no? Enviadas sí, especiales. Enviadas alguna especiales. Corresponsal podemos mandar. Vale. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Tenemos el viernes 27 la presentación del libro Transfeminismos, del que vendrán sus bueno, no son sus autoras, sino las que han recopilado los textos. La presentación tendrá lugar en Traficantes de Sueños. Bueno, el libro es como una recopilación de artículos y textos de distintos activistas transfeministas del Estado, bueno, que residen en el Estado español. Y nada, que va a estar muy interesante y que invitamos a todo el mundo a ir y a ver si conseguimos traerlas también al estudio para entrevistarlas sobre este proyecto. Por otra parte, al día siguiente, está la cosa muy cargada, el sábado 28, se está fraguando una jornada en la Escalera Caracola. Os damos la primicia. Se va a hacer la presentación de la revista Private y del proyecto Pornotopedia a cargo de Postop. Vendrán Majo y Elena Urco, sus componentes, perdón. Y también habrá una performance de Diana Pornoterrorista. Habrá cenador, cañas y mucha alegría. Bueno, pues tenemos ya que despedirnos porque, como siempre, le pisamos el tiempo al siguiente programa. Y nada, pues que después de Navidad, después de las fiestas estas curiosas, pues volveremos Vórtices, ¿no? Con sí, el 2.5, que tenemos pendiente todavía la conversación con nuestras madres. Uh-huh. Eso es. Is this our